precios, cuidado, es una demostración cabal que la formación de los precios no está en cabeza de ningún gobierno y solamente los grandes grupos concentrados de venta de o boca de expendio, o sea, comercialización o industrialización de alimentos, son los responsables de los distintos movimientos de precios en perjuicio del bolsillo del consumidor. Esto ha demostrado cabalmente de que esta es una de las razones, porque habiendo firmado los convenios, que en las primeras etapas fueron convenios bastante duros, porque muchos de los que lo habían firmado lo firmaban y después lo querían borrar con el codo, a la aplicación de la ley comenzaban a dar cumplimiento a los mismos, y esto ha significado un beneficio al consumidor.